Hoy, en Renace Ciudadano, contamos con la cadencia de la voz de Alberto Alepuz. Hola, muy buenas. Estamos aquí en La Cadencia con la Voz con Alberto Alepuz. Muy buenas, Alberto. Muy buenas, ¿qué tal? Y bueno, antes de empezar, te vamos a hacer las cuatro típicas preguntas. Bueno, para los oyentes, un poco de intro. Alberto Alepuz, es mejor que te presentes tú. Vale, pues creo que me han llamado porque me dedico a grabar vídeos de longboard, sobre todo, con una pequeña, bueno, no es una marca, es un nombre que identifica todo, que se llama Perro Pro, y que, bueno, pues poco a poco nos hemos ido haciendo cada vez más conocidos a nivel nacional y también a nivel internacional. Así es. Pues empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu pasión? Mi pasión es el cine, sobre todo, y bueno, el patín es un gran aditivo a esa pasión. Está todo ahí un poco mezclado. Amigo. ¿Una debilidad? Puf. Te he pillado. Que me quedo sin palabras a veces. No sé, así de repente no sabría decir una debilidad. No lo sé. ¿Te sientes fuerte? Sí, a veces sí, sí. En los tiempos que corren es como hay que sentirse, yo creo. Pues pasamos directamente a la tercera pregunta, que es ¿cuál es tu fortaleza? Mi fortaleza, yo creo que lo he aprendido con el patín y ha sido, si vas a por algo, ve a por ello, ¿sabes? Si te caes, te levantas y lo vuelves a intentar una y otra vez, una y otra vez. Yo creo que eso es un poco la fortaleza que he aprendido. La insistencia, ¿no? ¿Un deseo? Morirme feliz, independientemente de todo. Vale. Muy bien. Pues empezamos que nuestra primera pregunta sería ¿qué llegó primero? ¿Llegó el longboard o el vídeo? El vídeo. Es una cosa que tengo muy fijada desde muy pequeño y que siempre me ha llamado muchísimo la atención. La primera vez que hice un corto con 13 o no, con 12 años, dije, guau, si alguien se puede dedicar a esto, qué guay, ¿no? Y ¿ves? ¿De qué trataba el corto? Nada, era una cutre versión de James Bond para el colegio. De James Bond a Perro Pro. Sí, sí. Bueno, pero ahora ha pasado muchas cosas desde aquel cortometraje cuando tenías 12 años hasta ahora. Contanos un poquito tu trayectoria. Pues lo primero que aprendí fue un poco en la escuela, en las clases extraescolares que teníamos de cine en el cole. Y también pues repitiendo curso por querer aprender a montar el corto que estábamos haciendo. Entonces había ahí un dilema y dije, guau, mejor aprender a editar y a grabar. Y bueno, pues terminé el bachiller, me estudié cine y cuando acabó la carrera fue cuando pegó así la crisis de lleno y todas las puertas de repente estaban cerradas. Todo lo que me habían enseñado para poder conseguir trabajo no era factible de repente. Entonces la mejor opción fue comprarme una cámara y empezar a hacer vídeos, a buscar un tema, a escribir y bueno, di con el longboard y aquello me nubló la mente por completo y dije, joder, qué mejor tema que el patín, ¿no? Que es una herramienta cinematográfica, funciona muy bien y es muy plástico. Así que... ¿Proyectos de futuro? ¿Cuáles tienes? ¿Cuáles tienes en marcha o pensados en mente? Bueno, yo suelo pensar que no hay futuro, ¿no? Que hay que vivir el día a día, las oportunidades. No puedo pensar lo que voy a hacer. Bueno, sí, tengo un viaje ahora programado, pero aparte de eso no hay nada más. Es un poco lo que vaya surgiendo. Hay que ir buscando las oportunidades y creo que a veces tener un futuro demasiado marcado puede no hacerte seguir el camino adecuado. Para mí el objetivo sería acabar haciendo una película. Lo que me gustaría es ser director de cine, pero es un camino largo y el camino se disfruta mucho, entonces no hay que plantear a dónde nos va a llevar esto, sino simplemente seguir trabajando y seguir haciendo lo que me gusta y ya ver a dónde me lleva. Alberto, ¿qué opinas de la escena del longboard en España? Pues creo que se ha convertido en una de las más potentes a nivel europeo y a nivel mundial también. Hemos convertido a Moyano en un sitio al que todo el mundo quiere ir a patinar. La gente que no ha ido a Madrid nunca y ve eso dice, guau, yo quiero ir a Moyano, y conocen Moyano. Entonces, yo creo que lo que tiene es que hay una gran familia, hay una conexión muy fuerte que hace que todos los proyectos pues lleguen a cabo de muy buena manera. Están las chicas, estoy yo, está Juan, está Ra organizando eventos, está todo el mundo con muchas ganas de, como muy emocionado de participar en algo que es más o menos nuevo, ¿sabes? Aunque el patín siempre haya estado ahí, lo que es el longboard en sí como deporte es algo que está creciendo, ves trucos nuevos y yo creo que hay una emoción muy grande por ello y se transmite mucho en la comunidad que hay aquí. ¿Tú vienes del skate o directamente te iniciaste en el long? Sí, yo vengo del Tony Hawk Pro Skater 1 de la PlayStation. Muchos venimos de allí. Fue viendo ahí, dándole a la X, pues me fijaba y digo, guau, si saltan. Y yo me pasaba el juego porque quería ver los vídeos del final. Y me acabé comprando un patín, siempre me gustó la cámara del tío que grababa a los tíos que patinaban. Y el skate siempre estuvo ahí. O sea, no, fue con lo que empecé, es lo primero que ves. Lo que pasa es que llegó un punto en el que mi patín lo utilizaba como si fuese un longboard sin saber que existían los longboards. Como pasa con mucha gente, hasta que descubre el long, claro. Claro, vi una película que se llama, no es la mejor película que he visto, pero es una de las que más me han influenciado, se llama Los Amos de Ducktown. Cuando había aquellos chavales rubitos ahí agachados, tocando el suelo y no sé qué, dije, buah, llevo muchos años engañado, esto es lo que necesito. Y a partir de ahí... ¿Y cómo conociste el long? A través de Los Amos de Ducktown. O sea, yo hacía skate y siempre había visto alguna de la posibilidad de poner unas ruedas blandas, pero nunca me había fijado en el longboard como patín. Tampoco había probado uno, no sabía que giraban más ni nada. Y fue viendo Los Amos de Ducktown y decir, yo mi patín a la mierda, quiero un longboard. Eso se ve que rueda, que gira, que no hace falta hacer un ollie, ¿sabes? Que te montas y a los 5 minutos estás disfrutando de una manera que muy pocas cosas pueden ofrecerte. Cuando estás encima del long y estás surfeando el asfalto, por usar alguna metáfora, ¿piensas en algo o simplemente sientes algo? Es una manera, me evacúo de alguna manera, me encierro mucho en mí mismo. Creo que el longboard es algo tremendamente individualista. También cada uno tiene su historia, por eso digo que es individualista. Incluso para el tío que lo que a él le gusta es ir con mucha gente, sigue siendo una cosa muy personal. Y a mí me gusta mucho porque me encierro mucho en mí mismo. No pienso, simplemente patino, desconectas y es la sensación del movimiento. Del movimiento estático, de estar parado sobre una cosa, pero a la vez te estás moviendo, y sentir los giros, es un poco indescriptible, por eso digo que es más fácil decir que es muy individualista y te lo quedas todo dentro ahí. Si hacemos una comparativa, hay gente que compara el long con el surf, otros con el snow. ¿Tú qué crees? ¿A qué se parece más? Uf, pues el snow lo probáis, se me da muy mal. Y vamos, no se me da muy mal, es que no subo a la montaña nunca y subes 3 veces aquí diciendo, vaya, patino bien, esto está tirado, y luego no es así. Y el surf es muy complicado, solo me he comido agua cada vez que lo he intentado. Y entonces no sabría decir, para mí el longboard, lo que tienes que es el longboard. No, ni surf ni snowboard, luego pues todos influencian unos de otros. Está claro que tiene una influencia muy tocha del surf, que es realmente la influencia a lo que más se podría parecer porque es de donde proviene todo. Pero luego todo se mezcla, si es que hoy en día todo se mezcla. Tú ves una cosa y la puedes aplicar a otra y ahí está un poco el juego también, de coger un truco y aplicarlo al longboard. Y no es el mismo truco, sale otro nuevo, pero está todo basado en algo que ya... o crear simplemente. O sea que para mí el longboard es el longboard. Y lo que sí que está claro es que ahora mismo hay un auge de longboard bastante tocho. ¿Por qué crees que es justo ahora que salió el longboard? Porque realmente ya lleva muchísimo tiempo, el mismo tiempo que el skate. ¿Pero por qué ahora ha tardado tanto en salir? No sé, ha sido algo que, como todo, ¿no? Era muy minoritario en Madrid, lo patinaban 5 y... y de repente dos más quedan por el, con el longboard de casualidad y conocen a otros y un tío organiza un evento y empiezas a ver un tío en longboard, o de repente se empiezan a hacer los vídeos y la gente lo ve y dice, guau, yo quiero probar eso, parece muy fácil, porque todo el mundo le gusta, se va a esquiar y se lo pasa bien, se pone unos patines en línea o va en bicicleta y se lo pasa bien, pues esto es lo mismo, es coger una tabla y disfrutar, rular un poco, entonces lo hace muy accesible. Alguien que es muy muy patoso, que te dice, no, yo esto no lo pruebo, luego se lo dejas y en 5 minutos llegan y dicen, oye, ¿dónde podría comprarme uno? Eso ha pasado, porque es muy sencillo, y luego lo bueno que tiene es que tú lo llevas hasta donde quieras, o sea, lo puedes hacer todo lo hardcore que quieras o todo lo tranqui que claro, te apetezca. Claro, es como el skate que tienes que demostrar. Claro, algo, ¿no? El skate para aprender te tiras 2 meses aprendiendo a hacer un ollie y luego ya... Pero no, en el longboard en los 5 minutos ya estás girando, ya estás surfeando el asfalto, entonces... Es algo que engancha de primeras, es muy sencillo, es muy inmediato, no es como un patín que está atado, sino que te apetece patinar, pones la tabla y estás patinando, no, ni neopreno, ni playa, ni olas, ni nieve, cuando quieras. ¿Crees que tienes un sello a la hora de hacer tus vídeos? Algo que creas que es como tu marca, tu firma, tu toque personal, ¿no? Que podemos encontrar quizás en los tuyos, que por ahí en otros vídeos... No. Hombre, siempre me da un poco de reparo autodefinir definir mi trabajo y tal, pero yo creo que lo que yo trato de plasmar, no sé si luego es lo que es, pero cuando patino con la gente sí que busco conectar con el skater, no hacer el mismo vídeo siempre, sino que cada tío se merece su vídeo, ¿no? De la manera en la que patina, de la manera en la que... No solo patina, sino interactúa con el mobiliario urbano, cómo es la gente, su actitud. Y oiga, se me ha pirado la pregunta. ¿Cuál es tu toque personal, vale. Tu sello, tu sí, firma? Sí. Yo creo que se basa sobre todo en buscar esa actitud de los riders y luego creo que la hora de montar, la música... Creo que... Es que no sé cómo definirlo, Rafa. ¿No? Sí, la edición del audio... Hay como pequeñas cosas que he ido practicando, que he ido descubriendo y que he ido ahí afianzando un poco y que me han ido dando pues cada vez un estilo, yo creo que bastante compacto en todos los vídeos, a pesar de que, bueno, cada uno es una historia, es un sitio. Pero yo creo que sí, la música, la edición y luego... Las ganas de, aunque esté grabando, seguir ahí patinando con la gente. Yo creo que eso a veces se ve, que la cámara no va tan fina, se mueve un poco más, pero estás ahí bajando con la gente. Yo creo que eso se nota en los vídeos. Yo creo que se nota y sí, creo que sí, es eso un poco el sello. Bueno, muchísimas gracias por compartir estos 15-20 minutos con nosotros. De nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un pelín más corto que otros, pero bastante más intensos. Muchas gracias, Alberta Lepuz, y os pasaremos a la siguiente canción, que se llama Morir de la Música, de Noliva. No. Ajá, sí. Es nuestra pena capital. Yo. Estamos condenados, sí, a morir de la música. Esta condena es penitencia por mis actos y a la vez tan placentera que me autolesiono con mis letras mientras disfruto de mi prisión. Amordazado y maniatado siempre estoy escribiendo bajo presión. Destino morir de la música. No. No intenten hacer esto en su casa. Si piensas que te afecta es que pasas una pasa. Y es que somos una raza distinta. Busca en mi sangre y hallarás tinta. Es una prioridad en mi lista y se enquista ante todo cuanto abarca mi vista. Así que tú, déjame que insista. Deja que exista entre brothers and sisters. Sigo a pie de pista en zona mixta. Sigo siendo el mismo y tú la misma. Sigo con lo mío y tú agotaste tu paciencia. Y es que es una inercia que separa, que ya no separa. Es una vida dedicada en cada parada, cada palabra que queda varada. Así Así me he dado cuenta por hechos pasados, por quedar de lado, por quedar plantado en cualquier cita, porque mi boca solo recita rap de pe a pa. Y si me sacan de este mundo estoy perdido, ¿y cómo va a ser si no? Si es que es este mi sino, con el que vaticino siempre mi estado de ánimo. Soy un enfermo imaginario si no te tengo a diario, y si te tengo soy el loco más feliz de este planeta. Respeta mi forma de ver esta vida, ya sabes, rap como única salida. Y es que no tengo medida, y aunque sé que me domina, aquí sigo entre bambalinas cual loco de la colina. Yo, esta condena es penitencia por mis actos y a la vez tan placentera que me autolesiono con mis letras mientras disfruto de mi prisión. Amordazado y maniatado siempre estoy escribiendo bajo presión. Yo, mira, tengo fabulosas pistas, autopistas, un cuerpo de seguridad privado, para eso soy el artista. Doberman custodia mi jardín siempre al milímetro, y si no te frenan fijo que lo hará mi cerco eléctrico. Cinan para mí, nunca me mancho, lava mis camisas blancas, mi servidumbre siempre de blanco. El silencio nocturno siempre respetado, y me relajo estrellando mi cráneo en mi cuarto acolchado. Huyo de mi mansión si tengo un bolo, no alcanzo el fin de las cabezas, pero yo aún así me siento solo y me siento satisfecho si hago presión en tu colon o estallar las penas de mi cuello como colofón. Intentaron limitar mi límite en sis del montón, pero mi estilo no lo localizaron ni con tontón. Estoy en su punto de mira, soy su centro de atención. Solo falta por señalarme en Barney a Cristóbal Colón. Si se me ha subido, no serás tú el que venga a bajarme. Hazte con tranques, lanzallamas, policías y gendarmes. No tengo nada que perder, me han usurpado el tiempo. Robaron mi dinero, el resto de mis sentimientos. Tengo mi condena grabada en los genes, B de mi ADN. Soy la ira de Bruce Banner en tu calle. Ya no puedo escapar, dejar atrás toda esta mierda, porque el rap de los cojones es mi puta camisa de fuerza. Esta condena es penitencia por mis actos y a la vez tan placentera que me autolesiono con mis letras mientras disfruto de mi prisión. Amordazado y maniatado siempre estoy escribiendo bajo presión. Destino morir de la música. Y como al ritmo de un tantán, mi mente vuela en espiral. No sé al final si al espiral podré mirar atrás y contemplar mi obra. Solo pienso en quitaros de en medio aquí y ahora. Solo sé que esto es rap y si estorba sobra. Si solo cobras o te apaga tu chorba. Si dejas a tu sexo que por sexo te absorba. Son los cuerdos los que guardan las formas. Es normal que los locos nos saltemos las normas. Bang, bang, bang. Vamos, tráete a tu clan. Dos MCs y un DJ transforman tu jam en gang, bang. ¿Qué somos? Una consecuencia del fracaso escolar. Subí y ahora soy responsable de que tu hijo sufra bullying. Es este el feeling que desprendo, el de un enfermo que dependo. De terapia sigo huyendo, sigo fundiendo mis polos. Cuando sigo oyendo voces en mi mente y sigo solo. Y aunque no lo reconozcas, fuera de mí me controlo. Esta condena es penitencia por mis actos y a la vez placentera que me autolesiono con mis letras mientras disfruto de mi prisión. Amordazado y maniatado siempre estoy escribiendo bajo presión. Destino morir de la música. Destino morir. Destino morir. Destino morir de la música. Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música, ca, ca, música, ca. Destino morir de la música. Los buenos corazones que no engañan y saben que por ahí son todo clones, sanos, cutres, putas y cabrones, judas, tretas, malas intenciones, drones, tronos, mucha tentación, babilones, cruda sección de la acción que presencia un corazón de progres, problems, más progres, puñales y bestacas, vacas, flacas, bellacos y bellacas, motherfuckers, todos van de maca. Así que deja de pensar en nada y ponte a luchar, porque si no, no vamos a avanzar. Ponle música al corazón, métele selecta, sarquetes a un sistema, va, vámonos para allá. Hijos de puta, a por todos esos que son todo clones, chanos, cutres, putas y cabrones, judas, zetas, malas intenciones, drones, tronos, mucha tentación, que pone Babilona. De cada sección de tu corazón, por cada minuto de contemplación, se crea adicción, se te pone ambición, y encima pretenden robar tu ilusión. En esta ocasión a mi televisión no me puede crear mucho, yo no presto atención. La misión Babilón, religión y opresión, condición. No pueden tener ni una ilusión, te transforman, todo lo reforman, ya tiene la forma, si quieren lo adornan. Luego claro, cogen cría la psicosis que tuvo Norman, y es que casi es normal, tus bienes estorban, puntillos en corban, va a seguir la norma, moldea la forma, la gota que colma. Pam, pete, pam, pete, pam, pete, pom, pam. Claro que es normal que luego ponga bomba. Que a casa de guardia civil llegó la bonga, mientras los niños estaban jugando a comba. El combate ya ha comenzado y va a ser gorda. Atentos al león y a la misión de la anaconda. Que se prepare el pueblo para el Mortal Kombat. Preparados para 90 grados a la sombra. Saben que siempre te han tratado como una alfombra, pero ya está bien que les den, se queden con sus malditas sobras. Que no nos tengo que perder. Que no todo es tan complicado. Tengo que temer mientras el buen hacer y bondad no me dejen tirar. Yeah, yeah. Por eso te traigo el rap para tu mix. Aquí estamos. No ven el chique, está la pestaña en la coba. La carne de chuque pa' tu bull. Ja, plasta furi. Porque son drones, chanos, cutres, putas y cabrones. Judas, tretas, malas intenciones. Drones, tronos, mucha tentación. Pero tú tan red y tu campeón. Acabamos de escuchar de Rapsus Clay el tema Que empiece. El escrachador. En nuestra querida patria, la clase política lucha codo a codo para estar en los primeros puestos de los 40 más corruptos. Agencias especuladoras, jueces que hacen la vista gorda, presidentes que se prostituyen y todo el que mete la mano donde no debe, no os preocupéis. En el escrachador hay sitio para todos vosotros. Y hoy, en el escrachador... ¿El déficit español es culpa del gasto público? La fuente que utilizaremos es la web www.escolar.net. ¡Allá vamos! Sí, sí, señores y señores, el déficit español. Mucha gente, sobre todo los de arriba, dicen que es problema del gasto público. Ahora bien, ahora que la Unión Europea exige a nuestra enferma economía una sangría adicional a otros 5.000 millones más, conviene recordar que el déficit español no lo ha creado el exceso de gasto público, sino la falta de ingresos. Por mucho que se repita, no es cierto que nuestro estado del bienestar sea insostenible o que las autonomías sean demasiado caras o que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades. El problema español es otro. Está nuestro desastroso modelo fiscal. Algunos datos para opinar del asunto con propiedad. Aún no se conocen los detalles, pero las cifras del 2010 lo explican con bastante rotundidad. En ese año, las administraciones públicas españolas recaudaron un 32,9% del Producto Interior Bruto. Son 6,7 puntos menos que la media de la Unión Europea, que es un 39,6%. 10,8 puntos menos que lo que se recauda en Francia, o un 9,7 puntos menos que en Italia, siempre esto en proporción sobre el PIB. Con un sistema fiscal europeo, las cuentas públicas españolas serían perfectamente sostenibles. De toda la Unión Europea, solo en Irlanda, con su agresiva política fiscal para empresas, y en algunos países de Europa del Este, Polonia, Rumanía, Letonia, Bulgaria y Lituania, se pagan menos impuestos que en España. El gasto público español tampoco es desmesurado. Al contrario, está 5 puntos por debajo de la media europea. El 45,6% del PIB frente al 50,6% de la UE. La distancia ahora es incluso menor de lo habitual por el aumento en el número de parados provocado por la crisis económica. Hasta el inicio de la crisis, entre el año 2001 y el año 2007, el gasto público español rondaba el 38%. Al igual que con otros ingresos, el tamaño de nuestro sector público nos aproxima a potencias como Letonia o Rumanía. Nuestro gasto social, lo que invertimos en pensiones, en educación o en sanidad, también está por debajo de la media europea. El problema de nuestros impuestos no está en las nóminas. España recauda muy poco, pero al mismo tiempo está entre los países donde más pagan los asalariados, a pesar de que los sueldos sean también inferiores a la media. El principal agujero de nuestras cuentas públicas no se encuentra en el IRPF, está en el fraude. Y ya sabemos quiénes son los que hacen fraude. En la economía sumergida y en un sistema fiscal diseñado para recaudar en los tiempos de la burbuja inmobiliaria y que ahora, tras el ladrillazo, se ha vuelto ineficaz. El impuesto de transmisiones patrimoniales, por ejemplo, ha retrocedido a cifras de hace una década. En el año 2006, la Comunidad de Madrid ingresó por este impuesto 2.000 millones de euros. El año pasado fueron justo la mitad. La recaudación del IVA también se ha hundido por el panorama inmobiliario, mientras que los ayuntamientos ya no pueden financiarse por las recalificaciones de suelo. Todo el modelo fiscal hace aguas porque estaba diseñado para un único patrón económico. El del ladrillo, claro que sí, que nunca más volverá. Que el ajuste de las cuentas públicas venga de recortar el gasto público y subir los impuestos a los trabajadores en el IRPF es un doble tijeretazo para los españoles con menos recursos. Es una injusticia al cuadrado que las clases medias vamos a pagar por duplicado, con más impuestos y con menos prestaciones sociales. ¿El déficit español es culpa del gasto público? Señoras y señores, si quieren decir algo, si tienen alguna opinión, nos la puede escribir en el muro de Renace Ciudadano, en el Facebook, dándole a me gusta. Y nos gustaría mucho que participaseis, que escuchar vuestras opiniones y recordar una cosa. Tenemos un email en el que podéis hacernos llegar vuestros comentarios, vuestras sugerencias, también vuestras críticas, mientras sean constructivas. Y bueno, el email es renaceciudadano@gmail.com y nuestro perfil en Facebook, Renace Ciudadano. Le dais a me gusta, como bien dijo Estefan, y empezáis ahí a poner lo que queráis en el muro, ¿vale? Que nosotros seguro, el próximo programa, algún comentario haremos al respecto. Así es. Y pasaremos a la canción El castigo de los débiles, de Hablando en Plata. El castigo de los débiles con nosotros. Es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees, que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío, HP Squad se expande. Son 6 metros de espacio, lo que necesito para estar. Si no, no puedo con mi fuego, no. Planes de final, supervillanos high-tech planchaos. Con mi técnica os dejo cao en tu metrópolis pitbull, sacando pituts. Mi black book, bloodsport del crítico. Vuelve el científico, bad news. ¿Quién puede con cap? ¿Quién? Yo contra 100 flows de Marte. Soy irrompible como David Dunn. Aprieta el zoom, son con precisión, decisión. Yo soy el ídolo del lago frívolo. Frac, recíbelo como el final de un depresivo proc. Cae al suelo como Billy the Kid en un western. Son novatos como Poindexter. Busco un café express y algo de sex press. Yo soy tu pre, soy 6 veces tus 6 es. Tu hazer, tu países. Hablando en plata squad, vuelta a tu caíce. Soy fundamental sin mi carías, tío. Opino, opiné, listo para el gran show. Personal, pide protección. Ja, llega el inspector de líricas, brainstorm, caución. Soy como un cable eléctrico en textos, éxtasis, extremos de énfasis. Es que es así, estilos con sex appeal. El castigo de los débiles es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees, que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío, HP Squad se expande. El castigo de los débiles es la amargura del flojo de pies. ¿Y qué te crees, que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío, HP Squad se expande. No pongo límite, errores se pagan en esta vida si no hay lucidez. Traigo sensaciones que se clavan en tu timidez. Hacer lo peor sería un error, causo el estrés. Cuéntame, ¿lo harías tú o qué?

hay una serie de información súper interesante al respecto, con actividades que se están haciendo. Bueno, habla de los resultados de la pasada edición, cuando se hizo una votación en las calles, en todos los barrios, acerca de la privatización del canal de Isabel II, porque recordamos que creemos desde Renace Ciudadano que el agua es de todos. Entonces, que la privatización de un recurso natural tan importante para la vida del ser humano, para la vida de otros seres que no son humanos, como los animales y las plantas, esto, como mínimo, el gobierno debería preguntarnos, aunque sea, qué nos parece, ¿no? Y no solo a nosotros, sino, como ha dicho mi compañera, a las plantas, a los animales, al mar en sí, a la montaña, a la naturaleza en sí. Hay que preguntarla, porque ¿quién somos nosotros para decir dónde tiene que ir el agua y dónde no? No somos nadie. Hablando de la naturaleza, aprovechamos desde Renace Ciudadano para mandarles un besito a la gente del hogar de Lucy, ¿no? Un besito para vosotros. Exactamente. Ah, bueno, también comentaros que, bueno, dentro de un ratito nomás, en la Plaza de las Descalzas, la asamblea del Grupo de Cultura del 15M va a realizar ahí su asamblea, valga la redundancia, y a las 21:30 horas también va a haber otra asamblea, que es la de la coordinación del tercer encuentro de Acampada Sol. A todas las personas que les interese el tema de las actividades que realizan las personas del Grupo de Trabajo de Cultura, os invitamos a visitar la web que tienen, que es culturasol15m.wordpress.com. Repito, culturasol15m.wordpress.com. Y aprovechamos también para invitar desde Renace Ciudadano a las asambleas de los barrios, a que nos hagáis llegar información que queráis compartir con nuestros oyentes sobre vuestras actividades. Si queréis, vamos a difundir lo que estáis haciendo. Y bueno, aparte, yo personalmente ya he hecho una invitación tanto a la asamblea de Chueca como a la asamblea del barrio de Tetuán, a ver si vienen a visitarnos, a ver si coinciden los horarios y se puede hacer presente alguna persona de alguna de las asambleas del barrio. No solo la de Chueca, la de Tetuán, están invitados, ¿vale? Podéis también, repito, mandarnos un email a renaceciudadano@gmail.com. Estefan, ya tenemos algunos programas anteriores colgados en internet, ¿puede ser? Sí, ya tenemos algunos de los primeros programas. Los podéis escuchar tanto en nuestra página de Facebook Renace Ciudadano o en la página de radioela.org. www.radioela.org. Aparte de Renace Ciudadana, hay un montón de programas súper interesantes que hacen nuestras compañeras. Y bueno, comentar, porque justamente me llegó, no sé si recordáis, cuando en la cadencia de La Voz tuvimos a Karina Bjorne, pues me llegó un email de Karina muy, muy curioso, contando algo que quería compartir con todas vosotras, que dice lo siguiente. ¿Sabéis que esta mañana un compañero de clase de literatura, Karina estudia, toma clases de literatura en un centro de mayores, vino al centro de mayores y pidió firmas? ¿Para qué pidió firmas? Lo que pasó es que le habían puesto una multa de 300 euros por estar en la manifestación en defensa del juez Baltasar Garzón. Y a otros compañeros también jubilados le pusieron multas de hasta 2.000 euros cuando protestaban. Karina se pregunta si es que nos estamos volviendo como en los tiempos de Franco. Es tremendo, o sea, quieren cercenar nuestra libertad de expresión con algo que ahora mismo me parece que le duele a todo el mundo, que es el bolsillo, y ya está bien. Yo no hago más que ver alrededor del barrio cómo están todo el rato poniendo multas. O sea, el Estado está en una ola de querer a toda costa. De chuparnos hasta la última sangre. Hasta la última gotita de sangre. Como quieren sacar. Y sí, mucha gente dice que ahora mismo estamos cada vez acercándonos más en una dictadura. Otros dicen que no, que somos totalmente libres. Da igual, son solo palabras. Ustedes miran lo que pueden hacer, más bien, lo que les permiten hacer, que es bien poco y cada vez menos. Y no se preocupe si estás en una dictadura, o si estás en una revolución, o si estás en un país libre. Lucha por lo que quieras. Eso es lo importante. Por supuesto. Por ejemplo, creo que, siguiendo un poquito eso que decís, esa es una de las razones por la que Michael, Estefan y yo hacemos este programa. Y estamos encantados. O yo, por lo menos, estoy encantada. Gracias, Michael. Gracias a todos nuestros oyentes. Recordar que podéis escuchar antiguos programas, porque la verdad que hay cosas muy interesantes que nos ha contado Rodrigo Villagrán, nuestro primer entrevistado en La Cadencia de la Voz. Hemos tenido también a Karina y a Isaac Berrocal. También podéis escuchar estas entrevistas. Hay muchas cosas y muchas más que van a venir el próximo martes de 19 a 20 ¿Qué entendemos? Horas. ¿Se lo decimos? ¿No se lo decimos a los oyentes? No, puede ser que tengamos una sorpresa, pero todavía nos vamos a hacer un poquito de rogar, ¿no? Perfecto, así nos oiréis a todos el siguiente programa. Muchas gracias, un abrazo grande, hasta luego. Bueno, terminamos al final con una canción de Alfa Omega y Capaz que se llama Nada Mejor. Escuchadnos en Radio ELA todos los martes a la 19. Gracias. Nada mejor por la mañana que tomarse un café. Es el olor que me despierta y me da vida, créeme. Si no hay azúcar en mi cuerpo me enfado. Me encuentro raro, me siento en el salón ansiado. Nada mejor por la mañana que tomarse un café. Es el olor que me despierta y me da vida, créeme. Si no hay azúcar en mi cuerpo me enfado. Me encuentro raro, me siento en el salón ansiado. Por eso cojo cuando llega ese olor. Soy como el fuego y pillo taza como un embajador. Leche y azúcar, pongo Hellraiser, muevo el motor. Un desayuno viendo films es lo suyo, campeón. Puedo tirármelo, no escrito, frente al televisor. John Landis, Cronenberg o Futurama, ¿cuál es mejor? Futurama, parta Simpsons, te lo juro, traidor. Ya deberían empezar a hacer la sexta sesión. Yo cuando muevo la cuchara lo hago con la pasión con la que escupo el verbal fitness que hago en los shows. Me lo preparo como Hitchcock y le pongo soul. Soy un psicópata del breakfast, soy un cabrón. Este es mi personal Starbucks, tuéstamelo. Expreso doble, oigo el feedback de la noche anterior. Hay chocolate en la despensa, mira, ya es un clásico. Y tú decides como Nick Naylor, cómetelo. Nada mejor por la mañana que tomarse un café. Nada mejor por la mañana que tomarse un café. Nada mejor por la mañana que tomarse un café. Nada mejor por la mañana que tomarse un café. Este es tu mundo absurdo, yo solo vivo en él, transito en él. Pégate al bafle, estoy en fase de untarlo en baguette por Júpiter. Debiste verme ayer, iba en el límite, ahora este zumo sí me lo admite. El estómago y sus trámites, sí, lo disfruto por si fuera el último y no volviera a sentirlo así, tan reconfortante para mí. Tan definitely, tan puro, tan necesario para el cerebro como ver rojo profundo. La margarina es de Toys, yo roqueo con mantequilla y como Marlon Boy, tan crudo. Frente a un croissant desnudo y porque estoy seguro que soy futuro y un octámbulo, otra bolsa de te estrangulo, extraigo el jugo, contemplo el humo, el café me gusta hirviendo, aprieto el nudo de un domingo y siendo justo estoy a gusto en este núcleo, que es dorado por el aceite y porque fluyo como el Soho, el barrio rojo, este es mi flujo, corriendo por mi vida como Marathon Man por el hall de un donut. Corriendo por mi vida como Marathon Man por el hall de un donut. Corriendo por mi vida como Marathon Man por el hall de un donut. Corriendo por mi vida como Marathon Man por el hall de un donut. Nada mejor por la mañana que tomarse un café. Es el olor que me despierta y me da vida, créeme. Si no hay azúcar en mi cuerpo me enfado. Me encuentro raro, me siento en el salón ansiado. 3D, baby. Nada mejor por la mañana que tomarse un café. Es el olor que me despierta y me da vida, créeme. Si no hay azúcar en mi cuerpo me enfado. Me encuentro raro, me siento en el salón ansiado. Un café con grandes dosis. Toma azúcares, café con grandes dosis. Renace Ciudadano. Ejerciendo nuestra ciudadanía. De norte a sur, de este a oeste. Radio ELA, Madrid.